inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy lunes 20 de enero de 2020. Gracias a todos por estar listos para recibir la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones del quehacer cultural. Y bueno, como siempre, a apresurarse el día de hoy. Recuerden que el hoy no circula, ya inició a las 5 de la mañana, termina a las 8 de la mañana y corresponde a las placas 1 y 2. No ingrese, pues usted sabe que en estos puntos la policía está lista para monitorear a todos los que incumplen esta norma. Así que ponga mucha atención a esto. Y hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados. Vamos a ver, en el INAMI nos dicen que habrá una máxima de 25 y una mínima de 12 grados. Así que, por favor, salga preparado de sus casas. Ya sabe que hay intensos soles en la capital de los ecuatorianos. Traiga consigo su bloqueador si va a caminar por los exteriores de su oficina, de su taxi, de lo que sea, para que usted pueda, pues, estar muy bien protegido el día de hoy. ¿Y sabe qué? Además, con muchas ganas, con el mejor optimismo del mundo para cumplir con esas metas y esos objetivos que se ha puesto para esta semana. Y además, eso suma para esas metas de este año. Darío, ¿cómo estuvo el tráfico en el norte de la capital? Buenos días, amigos. Estamos ya listos y preparados para acompañarles en las próximas dos horas con toda la información artística y cultural. Esperamos que hayan tenido un exitoso fin de semana y que ya estemos todo listo para arrancar la semana como se debe, con las cosas planificadas, ordenadas y listas para ser ejecutadas. Tráfico en la ciudad, en el sector norte, del cual puedo dar fe, ya de a poco se va llenando las calles. Pueden circular los vehículos, pero ya se empieza a sentir un poco el tráfico normal, que ya empieza a acarrear desde las 7 de la mañana, 8, 8 y media. Generalmente hay puntos en la parte norte que ya empiezan a llenarse de los vehículos. Hay novedades en cuanto a movilidad se refiere. Tenemos que indicarles que este puente, el puente del río Machangara, que fue afectado hace algún tiempo, ya está habilitado. Usted puede hacer uso de este lugar, que es bastante estratégico para los vehículos y los automotores públicos, privados, que cruzan de norte a sur. Ya se encuentra habilitado y tengo entendido que incluso lo han hecho algunas mejoras también con luces ornamentales que pueden iluminarse en horas de la noche para que tengan una sea también un lugar que llame la atención. Así que ya puede circular por el puente del Machangara, en el sector de la Recoleta, que recordemos hace un par de días se encontraba cerrado debido a trabajos sorpresivos que se dieron en el lugar. La matriculación vehicular 2020 ya se encuentra habilitada. La Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas, el SRI, activarán el sistema de matriculación. Ya desde eso está activado desde el 17 de enero y se realizarán las pruebas necesarias que permitan verificar su adecuado funcionamiento. Así que usted ya puede ir a la página web www.amt.gov.es e iniciar el proceso de revisión técnica vehicular y la posterior matriculación, que son obligatorias a partir de febrero para los vehículos cuyo último número en su placa sea 1, y así sucesivamente durante la calendarización a lo largo de todo el año. Recuerde que si usted no lo hace en su mes, en el momento que le corresponde, hay una multa que, bueno, el otro año estaba en $25, seguramente este año debió haber subido debido a que muchos de estos toman como referencia al salario básico unificado, así que precaución con eso, por favor. En cuanto al clima, al estado del tiempo, el INAMI nos señala que tenemos el cielo parcialmente nublado con incremento de nubosidades, y lo que nos indica en cuanto al boletín extendido desde el 19 de enero hasta este 25 de enero, se prevé incremento de la frecuencia e intensidad de precipitaciones en varias localidades del Callejón Interandino, así como en las estribaciones de la cordillera oriental y occidental. En varias localidades, las lluvias serán de moderada a fuerte, la intensidad pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas. Además, se presentarán bancos de niebla, sobre todo en las localidades situadas en las estribaciones de la cordillera. Las lluvias registradas en días anteriores en la región amazónica responden, entre otros factores, al incremento de humedad proveniente de la cuenca amazónica en niveles bajos y medios de la troposfera. Así que puede ser que suceda, existan daños a estructuras por inundaciones, rayos, granizos o vientos fuertes. La ruta del transporte y los servicios de viaje se podrían ver afectados por posibles inundaciones, interrupción de la energía y otros servicios. Las zonas más afectadas serán en la parte interandina, con mayor énfasis en las provincias del norte y el centro de la región. En la Amazonía, enfocados al norte y en las estribaciones de la cordillera, y en el litoral, gradual incremento de las lluvias al centro y sur, en las estribaciones de la cordillera principalmente. Bueno, esas son algunas de las novedades que ya nos presenta el INAMI, a contraste de lo que fue las dos últimas semanas, donde el sol estuvo bastante fuerte. Hoy al menos en la mañana en el sector norte, cielo completamente nublado se podría observar. Veamos qué es lo que pasa con el transcurso de las horas en esta mañana. Así es, vamos de inmediato a la página de ECU 911. Recordarles a ustedes que continúa la medida en la Yede Narupe y de Baeza, parcialmente habilitada. Recuerde que solamente hay oportunidad de que usted pueda pasar por esta vía de 6 a 8 de la mañana. De 8 a 4 de la tarde se encuentra cerrada y nuevamente se abre de 4 a 6 de la tarde, y posteriormente en horas de la noche de 6 a 6 pues se encuentra totalmente cerrada. Coca Loreto, parcialmente habilitada sobre el río Payamino. Así que ahí están estas novedades para que usted tome en cuenta al momento de salir con un destino hacia la Amazonía ecuatoriana. Y el resto de vías en Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 20 de enero es el Día Mundial de los Pingüinos. Además, estaremos recordando sobre Alan Freed, personaje que resaltó el rock and roll. Ecuador cuenta con capital arqueológica y se llama Cañar. El mayor encuentro internacional sobre migración se realiza en Quito. Le invitamos a conocer la Ruta G y también disfrutar de la gastronomía, la cultura y el turismo de El Vado. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Plan Binacional firman convenio para fortalecer gestión del Capagnat. La banda de heavy metal Ódica presentó en la Casa de la Cultura el lanzamiento de su disco Guerra por la Paz. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entregó una presea y acuerdo al artista plástico Jorge Chalco por su trayectoria de 50 años. La escritora Sandra Enríquez presenta este viernes en la Casa de la Cultura su libro Espejos Rotos. Y este sábado llega hasta la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el primer programa del Distrito Rock, lo mejor de este género sorpresa.

Y para los más curiosos, si alguna vez te preguntaste ¿por qué pueden consumir agua salada? La clave es que estos poseen una glándula que les permite filtrar la sal del torrente sanguíneo. No es ningún secreto que casi todas las especies de pingüinos estén disminuyendo en número cada día, por varias razones. Entre ellas están la caza, los derramamientos de petróleo, la destrucción de su hábitat natural, el clima y la falta de alimentos. Con la aportación de cada uno de nosotros, ayudaremos a conservar una especie y la diversidad en el planeta. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:16 a.m. Cañar festeja con ánimo y austeridad los 19 años de la declaratoria como capital arqueológica del Ecuador. Fue en el 2001 cuando el Congreso Nacional de ese entonces decidió declarar a Cañar como la capital arqueológica y cultural del Ecuador. De ahí hasta la fecha, este hecho ha sido motivo de celebración local que se lleva a cabo con el esfuerzo de su municipio. Ahora demandan mayor apoyo al gobierno nacional para promover el lugar hacia el turismo nacional e internacional. En estos días desarrollan su agenda festiva con 40 eventos de carácter social, deportivo y cultural, además de las candidatas a Ñusta y Señorita Capital Arqueológica Cultural. Para las actividades que se extenderán hasta el próximo 15 de febrero, se han destinado un fondo de $170,000 entre el GAD cantonal y la empresa privada para las festividades que contemplan un pregón, desfile nocturno, la Copa Cañar Intercultural, exposiciones fotográficas, encuentros, festivales musicales y muchas actividades más. La designación de capital cultural obedece a sus patrimonios, como es el caso de la Laguna Culebrillas, Chungomarca, Coyoctor, Suicay, Nuño Loma, Yanacauri, Pinchul y Narrío. La antigüedad de este último sitio, que fue cementerio Cañari, es de 4.500 años. A esto se suma el complejo Ingapirca, que muestra la presencia de los incas en el sur del Ecuador. Pese a contar con este patrimonio, las autoridades locales demandan de más atención del gobierno nacional. El alcalde de Cañar, Segundo Yuxi, aseguró que no reciben recursos gubernamentales a pesar de la declaratoria existente. Esperamos que en la sesión solemne, a realizarse el 26 de enero, exista una respuesta del Ministerio de Cultura sobre la solicitud para una administración compartida del Complejo Arqueológico Ingapirca, manifestó el alcalde, quien busca que la administración del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se sume el municipio, Junta Parroquial de Ingapirca y las comunidades. Esta propuesta la trabajamos desde hace meses atrás y esperamos en la sesión la firma de alguna carta de compromiso o de intención con las autoridades, señaló a los medios locales. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La 12ª cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo se desarrollará en Quito desde este lunes 20 al próximo viernes 24 de enero. Se trata de una iniciativa más importante promovida por las Naciones Unidas para abordar las complejas relaciones entre la migración y el desarrollo, así como para promover resultados concretos fundamentados en la realidad y orientados a la acción y cooperación entre gobiernos. La presidencia del foro está en manos de Ecuador desde finales de 2018, en que el embajador Santiago Chávez asumió el encargo, y desde cuando se ha desarrollado encuentros en varios países con el fin de gestionar de mejor manera los flujos migratorios y la movilidad humana en el mundo. La vigencia e importancia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo fueron ratificados por los Estados miembros de la ONU en el borrador final del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en el cual se le da el carácter de plataforma para intercambiar experiencias, buenas prácticas sobre políticas y desarrollar esquemas de cooperación. El foro también promueve enfoques innovadores y fomenta alianza entre múltiples partes interesadas en torno a las políticas migratorias. Aspiramos que el foro deje una huella en favor de la defensa de los derechos de los migrantes y de las familias, y también de la consideración global de este tema, tomando en cuenta los retos que suponen las migraciones masivas para las comunidades de acogida, sostuvo el canciller José Valencia cuando se presentó el sello postal alusivo a la presidencia ecuatoriana del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. La sede del foro será el Centro de Convenciones Metropolitano, que está ubicado en el Parque Bicentenario de Quito. En esta infraestructura se recibirá académicos, sociedad civil, organismos internacionales, gobiernos, expertos en migración y a los alcaldes de varios países. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Siete de la mañana con 21 minutos. Cuenca dinamiza el turismo con experiencias gastronómicas en importantes emprendimientos de El Vado, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, con fascinante riqueza histórica, arquitectónica, artesanal y valores patrimoniales intangibles para turistas locales, nacionales y extranjeros. Si Quito y Guayaquil cuentan con barrios artísticos como Guápulo o Las Peñas, Cuenca tiene su Vado, un espacio en la ciudad cercano al río Tomebamba que desde épocas coloniales fue poblado por artesanos y artistas. Este será el escenario de la segunda edición de Ruta G. Esta es una iniciativa llevada adelante por la revista Inaus Magazine, el Instituto San Isidro y la empresa Awake. La ruta busca explorar las locaciones patrimoniales de la ciudad, a la par de hacer una extensa degustación por los sabores de la Atenas del Ecuador. Las actividades serán el 25 de enero, iniciando a las 5:30 de la tarde, con la degustación de cafés ecuatorianos en Tierra Diabla. Esto está ubicado en Plazoleta de la Cruz del Vado. Continuará a las 5 de la tarde y 50 minutos para saborear helados con nitrógeno, actividad a cargo del Instituto San Isidro, y a las 6 de la tarde se realizará la visita a la Casa de la Lira para disfrutar de la gastronomía del restaurante Pedregal Azteca, sitio donde habrá música en vivo de un chelista rumano. La visita continuará a las 6:30 de la tarde con una guía por el Hotel Cruz del Vado. Estará incluida la degustación gastronómica en su rooftop, y culminará a las 7 de la noche con la visita a la casa de Marco Pesantes, un espacio de estilo rococó, decorado completamente a mano, y aquí existirá una degustación gastronómica a cargo del restaurante La Caleta. El Vado adquiere su nombre del verbo vadear, que significa atravesar un río o la corriente de agua por un vado. En este caso, se refiere al Tomebamba, que en épocas lluviosas suele ser peligroso. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y... nos vamos a Quilanga, sí, nos vamos a ir a Quilanga. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Plan Binacional Capítulo Ecuador firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional para la conservación del Cápac Ñan. Se trata del Sistema Vial Andino Patrimonial Mundial, tramo Quebrada, Huatuche, Plaza del Inca, Las Aradas, que en 2019 se vio afectado a causa de incendios forestales presentados en el sector. El acto se desarrolló en el Salón del GAD Municipal de Quilanga. Música. Este evento contó con la presencia de autoridades del Ecuador y Perú, como Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Fernando Íñiguez, director ejecutivo del Plan Binacional, Freddy Cueva, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quilanga, Luis Monteagudo Pacheco, cónsul general del Perú en Loja, representantes del Ejecutivo Desconcentrado, concejales y habitantes del cantón. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, señaló que el convenio tiene como objetivo generar, en primera instancia, el diagnóstico del estado del Cápac Ñan, post-incendio, que permita elaborar un proyecto de mitigación en este bien cultural arqueológico de interés mundial y en lo posterior se conviertan para las comunidades que habitan la zona generador de nuevas oportunidades de desarrollo local. Freddy Cueva, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, agradeció el trabajo conjunto que se ha realizado con el instituto, cuyo equipo técnico ha estado en constante asesoramiento y propuestas para la conservación y puesta en valor del Cápac Ñan, sistema vial andino. El alcalde, Freddy Cueva, cree que se debe realizar en primera instancia un proyecto de reforestación. Aquí lo importante es de que primeramente remediar lo que fue el incendio, forestar, reforestar. Igual tenemos se habla bastante de la plaza del Inca, se habla del Cápac Ñan, que está en la parte alta de Quilanga. Igual tenemos problemas con la vialidad porque sí queda un poco retirado. Nosotros no contamos con recursos para la vialidad, para otras cuestiones y tampoco para hacer los proyectos de reforestación. Queremos en verdad de que vengan recursos, de que inviertan, porque en verdad ahora lo que más se debe de apuntar es al turismo. Con el turismo se puede generar trabajos, recursos, tantas cuestiones más por el estilo. Esperemos de que en verdad no solamente se quede en proyecto, como a veces eso pasa. Y tenemos un problema gravísimo, lo que es la propagación del pino. Es un problema terrible de que está terminando con las especies nativas del lugar, está terminando pastizales, especies nativas, y lo peor es de que se propaga y sirve como combustible para el incendio. Es bien complicado tratar de apagar un incendio aquí en estos bosques, es como combustible. Fernando Íñiguez, director ejecutivo del Plan Binacional Capítulo Ecuador, puntualizó que el convenio es posible gracias a los acuerdos binacionales que han firmado entre Ecuador y Perú. Luego de la firma de la paz, el gobierno nacional impulsa el desarrollo y conservación del Cápac Ñan con la gestión de procesos bilaterales. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos. Nos separamos por un instante para escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar al 2220-966. Comparta con nosotros la información cultural que usted está generando en cada uno de sus espacios. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, entregó una presea y acuerdo al artista plástico Jorge Chalco por su trayectoria de 50 años. Patricia Robalino amplía la información. Con motivo de cumplir 50 años de trayectoria como artista plástico a nivel nacional e internacional, el pintor cuencano Jorge Chalco recibió de parte del presidente Camilo Restrepo en su despacho una presea al mérito cultural y un acuerdo. El presidente destacó los méritos del artista al señalar que Chalco es uno de los mejores del siglo XX, quien ha pintado por muchos años y espera siga entregando su trabajo con la pasión y fuerza varias décadas más. Camilo Restrepo destacó el trabajo pictórico del artista a través de estas sus palabras. Felicito a Jorge, mi amigo, por toda su obra y también por estar presente en esta convocatoria que le han hecho sus amigos y quienes creemos y confiamos en el valor estético, en el valor histórico de su obra. Pero no solamente quiero yo destacar lo importante que han sido sus cuadros, la importancia que tienen cada una de sus obras maestras. Yo creo que es a través de su expresión en el arte que él nos deja lecciones, estudio, de perseverancia, de solidaridad, de amor a la naturaleza, de ser amigo del amigo, de ser una sola cosa con los hombres pobres del campo y la ciudad. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los pintores que nos acompañan esta tarde para estar junto a su compañero y a su amigo, de sueños ideales, de pinceles, pero sobre todo de construir humanidad, que eso es ahora el reto que nos une, nos convoca a quienes amamos la vida y vivimos por ella con alegría. El general Federico Mera Ceballos, presidente de la Sociedad de Amigos de la Genealogía del Ecuador, señaló en cambio la importancia de extenderle este homenaje a su amigo artista, a quien considera un gran pintor ecuatoriano. Una cosa muy importante que la Casa de la Cultura haya reconocido los méritos de este artista ecuatoriano que ha hecho tanta labor por la cultura dentro y fuera del país, pues él ha estado aquí en el Ecuador haciendo mucho su obra y también en Europa, en los Estados Unidos. Esa razón tiene mucho fundamento para que esta tarde aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se le dé este homenaje que él se lo merece. Para el economista Edwin Salas, trabajador de la cultura, quien fue el mentor y organizador de este homenaje, la figura de Chalco es representativa en el país. Jorgito Chalco es uno de los extraordinarios pintores que tenemos en la actualidad del país, y no solamente que es catalogado muy gran artista plástico a nivel nacional, sino a nivel internacional. Él ha hecho exposiciones en Europa, en algunos países, en Estados Unidos, ha obtenido galardones, y no solamente aquí en el país, es ganador del primer premio nacional hace años, el premio Mariano Aguilera. Y bueno, ha incursionado en este campo con muchísimo éxito, y en realidad de verdad siento una persona tan sencilla, tan humilde como él mismo se anota. Es un hombre que se merece muchísimo respeto, un artista a quien se le debe valorar en su debida forma, y a eso se debe precisamente que la Casa de la Cultura, especialmente su presidente Camilo Restrepo Guzmán, ante un pedido que se le hiciera para entregar la presea nacional al mérito cultural, él no dudó en ningún momento y estuvo de acuerdo en hacer esa entrega. A eso se debe el acto del día de hoy. El acto contó con la presencia de destacados académicos, embajadores del país, directores departamentales de la Casa de la Cultura, artistas y gestores culturales invitados, y fue matizado con música que ofreció al maestro el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. En la casa. Y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura. Les contamos que con un lleno total de la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución, la noche del pasado viernes estrenó oficialmente el disco Guerra por la Paz del grupo de heavy metal Ódica. El objetivo principal que tuvo este evento fue llegar con un mensaje de hermandad entre diferentes grupos, resaltar la cultura rockera y mostrar un mensaje respecto hacia la naturaleza. Nuestro disco tiene 9 temas, los 9 temas lo estamos lanzando recién en este año 2019, y pues contiene letras, mensajes, tanto sociales, así como también propios de cada uno de los de la banda. Valoren nuestro talento ecuatoriano, valoren el metal ecuatoriano, y que no solo existe otros géneros, sino que también tenemos el rock ecuatoriano. Y así lo destaca para nuestros micrófonos la vocalista de esta agrupación, Joana Zambrano, al evento desarrollado el pasado viernes en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el grupo Ódica presentó su trabajo, Guerra por la Paz. La noche del pasado viernes, a partir de las 18 horas, arrancó este evento que tuvo la presencia de adultos, niños y personas de la tercera edad, un evento familiar netamente de rock, que tuvo como objetivo difundir, resaltar la cultura rockera a través de música creada y compuesta por este grupo. Se buscó destacar el trabajo musical realizado a través del CD titulado Guerra por la Paz, y de esa manera llegar al público no solo rockero, sino conseguir hermandad entre distintos géneros. El grupo Ódica se formó en mayo del 2007, con una propuesta que buscaba hacer música con amigos, respetando creencias e ideologías, gustos musicales de cada integrante. Todo con el afán de crear y expresar en la música sentimientos, vivencias y problemas sociales que vive la gente dentro de una sociedad criticada por todo. Bueno, Ódica nace en el 2007, luego tuvimos una separación y nuevamente nos unimos en el 2017, y ahora es donde ya lanzamos nuestro disco. Yo igual vengo trabajando tanto aquí también en la Casa de la Cultura, estuve en el coro de la Casa de la Cultura, y ahora ya en la banda ya desde los 17 años. Por su parte, Santiago Heras, tecladista de la banda, habla del mensaje que quieren dejar al público con Guerra por la Paz. Bueno, la idea de este concierto es promocionar nuestro álbum, que está recién fresquito saliendo de la sala de grabación, y lo hicimos con grandes bandas, grandes amigos que nos están colaborando, entonces esperamos que sea de su agrado. Tomamos este nombre por el último tema de nuestro CD, en el cual hablamos sobre los temas tan graves que están ahora. Esto de que tanta guerra, tanta mala gente, o sea, está tan brutal que nosotros dejemos de hablar de esta canción, que diga, no, nosotros queremos hacer una guerra, pero por la tranquilidad, para estar todos en paz, para vivir bien, para vivir tranquilos. Este concierto contó con la participación de las bandas Abaddon, Álvaro Plúas, Diablo Huma, y además con la colaboración de varios músicos de amigos de la banda, que se involucraron en varios temas, entre ellos Alex Benítez, de la banda Diablo Huma, Dani Lituma, de la banda Abaddon, Darío Cagüeñas, de la banda Resistencia, Luis Rea, de Los Astra, Daniela Villasís, Daniel Saavedra, Francisco Acosta, Luis Yepes y Pablo Enríquez. Soy Alejandro Benítez y mi agrupación es Diablo Huma. Diablo Huma es una banda, estamos desde noviembre del 2017, vamos 2 añitos en escena, la hemos lanzado nuestro primer disco y estamos, bueno, ya tuvimos la posibilidad de ganar un premio en Estados Unidos como mejor videoclip, y también hicimos una gira por Estados Unidos y México el año anterior, que es creo que los puntos más altos que nos ha pasado durante este corto trayecto. Bueno, son grandes compañeros, tuve la oportunidad yo de compartir en escenario con Omar, con Dani, sí, que en Astra, también tuve chance de conocerle a Joana, ser fan desde la época en la que ella inició cantando. Y de esta forma se presentó en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el disco Guerra por la Paz, un trabajo del Grupo Ódica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Ahora le queremos contar que este viernes a partir de las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión de esta institución se realizará la presentación del libro Espejos Rotos, un trabajo de la maestra Sandra Enríquez. Esta es una novela considerada de una época donde los antifaces, la represión, dejaron una estela de dolor y esclavitud en los seres humanos. Este viernes, a partir de las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la presentación del libro denominado Espejos Rotos, un trabajo de Sandra Enríquez Garzón. El aula Benjamín Carrión de esta institución acogerá la presentación, que estará a cargo de la escritora Verónica Falconi Gallo. Contexto general, Espejos Rotos es una novela sencilla que traslada a una época donde los antifaces, la represión, la invasión a nuestro territorio, considera la autora, dejaron una estela de dolor y esclavitud, y se logró que se perdiera nuestra identidad. La obra nos traslada hasta un escenario inmerso como seres humanos y como pueblo. La tristeza de ignorar es una trama de amor irreverente pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. Esta es una obra donde la lucha por la libertad es manejada por mujeres que desarrollan estrategias de guerra y paz. La autora considera que aquí se plantea una verdad dicha sin tapujos, clara, sensual, abierta a la ironía y con buen humor. Como perfil, Sandra Enríquez nació en Quito el 10 de agosto del año 1963. Desde niña, recibió el ejemplo de lectura y amor por el arte. Le gustó siempre narrar cuentos de inventiva y en su adolescencia comenzó a trabajar desde muy joven. En el año 1992 se marcha a vivir al Valle de Mindo en el noroccidente de Pichincha. Su niñez transcurre rodeada de naturaleza, ríos y animales. Es amante de la buena cocina. Abrió un restaurante durante 14 años donde fue el punto de encuentro de mucha gente. Y a sus 56 buscó nuevos bríos, decidió escribir su primera novela denominada Espejos Rotos, donde aquí se relata con honestidad el tema que envuelve un acontecimiento histórico, con amor, magia y buen humor. La trayectoria literaria de esta maestra se reduce por la palabra dicha sin remordimientos y el amor a la escritura. Es una mujer que se considera de espíritu libre, iconoclasta e irreverente. No se lo pierda, acompáñenos este viernes 24 de enero a partir de las 19 horas con la presentación del libro Espejos Rotos de Verónica Falcón y Gallo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 45 minutos. Distrito Rock, el programa que te cuenta todo el acontecer del rock ecuatoriano. Conciertos, protagonistas, historias y lo último de notas sobre el rock metal. Llega desde este sábado los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pablo Rodríguez, desarrollador de este programa, nos amplía más sobre este primer programa de Distrito Rock. Que nace el año 2014 con el objetivo de establecer un espacio para difundir todo o la gran mayoría de lo que suceda en la escena rockera nacional, exclusivamente nacional. Nacen libros de discos, entrevistas con actores, con gestores, con protagonistas de la escena, apuntes históricos también sobre el proceso que ha venido desarrollando el rock en este país desde los años 60, que es más o menos cuando empieza a darse este género acá. El 25 de enero del presente año se estrenará oficialmente y en su cuarta temporada el programa Distrito Rock, ahora desde los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo detalla Pablo Rodríguez, director de este espacio radial. Esta es una revista radial que se emitirá los días sábados en el horario de la noche para los oyentes de esta radio. El programa radial denominado Distrito Rock es un producto de Rocker Investigation y Comunicación. Es un producto que lleva más de 7 años al aire y que, por supuesto, ha logrado calar en los diferentes espacios por donde se ha propuesto y en los oyentes que respaldan este trabajo. Poner en conocimiento, ¿no? Poner en dar a conocer sería esas nuevas bandas que constantemente están saliendo y que necesitan, pues, ¿no?, de un espacio en el cual darse a conocer y en el cual hacer escuchar su propuesta. También, pues, el acontecer en cuanto a conciertos, en cuanto a lanzamientos de discos y más situaciones que suceden acá. Hemos estado en un proceso que inició en el FM, luego estuvimos en dos espacios online y ahora, pues, 9:40 AM de la radio de la Casa de pues tratando de mantener ese espacio y de generar un diálogo, ¿no?, entre la gente que hace cultura y la ciudadanía en general. Aquí se determinará la historia del rock, sus protagonistas, entrevistas de primer nivel, transmisiones en vivo y, por supuesto, el contarle al público por dónde se están dirigiendo los nuevos talentos del rock ecuatoriano. Como historia, se sabe que el rock empezó a forjarse a mediados de los 60 en nuestro país, pero en la siguiente década tomó más fuerza para hablar del rock en Ecuador. Se remontan así a los años 70, donde se desarrollan las primeras apariciones y sin duda alguna, la más proveniente es Quito, con el lugar de la Concha Acústica al sur de la ciudad. Yo tenía la idea de hacer un programa de rock específicamente ecuatoriano, pero por una coincidencia de la vida se dio la posibilidad de hacer un programa en el que se hable desde el rock en Quito, en la radio distrito, poder hablar de lo que suceda en rock en la ciudad de Quito. Hubo que irse al lado online, que también, pues, es un espacio que hay que aprovecharlo ahora. Tuvimos dos tiempos en la dos temporadas en la radio online, en la radio de Plan Arteria, en Ultra Motora, y anteriormente en Día de Co. Y acá, pues, desde lo de la novedad, ¿no?, con la que se llegaría a la radio de acá de la Casa de Cultura, es que vamos a hacer más o menos un acústico mensual, pero un acústico con todas las de ley. Toda una historia, datos, personajes y leyendas que, por supuesto, componen la historia del rock ecuatoriano y que usted podrá disfrutarla en este programa. El heavy metal y el hard rock estaban reinando en el Ecuador en un mundo entero. Eran las agrupaciones que hacían un estilo duro, pero llegó el thrash metal que también se abrió camino. Un ejemplo de ellos fue cuando llegó hasta nuestro país, el Blaze, en 1984, una banda pionera de este estilo en el Ecuador, y que años más tarde grabaron temas clásicos en español, así como en inglés. Este es el perfil profesional del director de Distrito Rock y su experiencia desarrollada a lo largo de los años. Yo tengo oyendo rock desde los 15 años, hoy tengo 42, y ejerciendo ya el periodismo musical especializado en rock desde el año 1999, para ser exactos. Este sería mi cuarto programa radial. Hemos también trabajado en cosas de producción audiovisual, realizado algunos documentales, también he sacado algunos libros, y pues también he realizado cosas de gestión cultural. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierda desde este sábado Distrito Rock, todo el acontecer del rock ecuatoriano, a partir de las 21 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Todo es un sueño, yo no quiero estar despierto. Invitarle a la gente para que conozca esas otras formas, esas otras expresiones musicales que también suceden acá y de gran forma. Los domingos, sábados, de 21 a 23 horas, música, diálogo, buena charla, y pues la intención de compartir tanto con los músicos, con las bandas, como con los oyentes en general. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Adiós, si es que todo es un sueño. En Quito. Y estamos de regreso para contarles lo que la capital les ofrece en esta mañana. Son ya las 7 de la mañana y 51 minutos. 7 de la mañana y 51 minutos. Le vamos a contar sobre el taller cultural Retorno. Ellos presentarán los libros Hablarán mis versos, de José Vicente Quevedo, y En manos del amor, de Janet Moreno. Esta actividad tiene su lugar el próximo 29 de enero a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en las calles Jorge Washington y Páez de Esquina. La presentación de los libros estará a cargo del escritor y periodista Osvaldo Mantilla Quirre, director del Taller Cultural Retorno, y de la poeta Amira Acosta Morales. Las obras literarias de José Vicente Quevedo y Janet Moreno son dos poemarios de corte amatorio y vivencial, en el que cada autor nos lleva de la mano hacia sus intimidades literarias a través del verso sencillo y directo. Al referirse a su trabajo poético, el escritor José Vicente Quevedo señala: "La poesía me permite recorrer las huellas del camino andado, a veces arrogantes, otras con cautela, volver allá donde se estacionaron los sueños, ilusiones y desvelos. En el vaivén de la vida, el andar del tiempo, siluetas enmohecidas, untadas de polvo endurecido, inundan negros senderos donde corrompen el aire y desvanecen los suelos", reza un fragmento del poema Escalando la montaña. La joven poeta Janet Moreno camina segura por el mundo literario. Cada estrofa, cada poema escrito desde su mundo interior, encierra imágenes de ternura, amor, rabia, dando al lector una apetencia por masticar cada palabra. "Sigo deseando paralizar tus sentidos en un instante y para siempre. Deseo camuflar la tristeza con miles de sonrisas amargas, y me complacería amarte cuando todo lo demás se haya marchitado", dice el poema Todo menos yo. Los autores de los libros leerán algunos poemas para el público presente. Les dejo con la invitación de Osvaldo Mantilla para que usted no se pierda la presentación de estos poemarios. Estamos invitando a la presentación de dos libros del Taller Cultural Retorno este miércoles 29 de enero a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El primer poema se llama Hablando mis versos, del poeta José Vicente Quevedo, y En manos del amor, de la escritora joven Janet Moreno. Esta es una cordial invitación que hace el Taller Retorno para que nos acompañe. En el mundo. 7 de la mañana con 55 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Le invitamos a que usted también se conecte con el noticiario de Zona Cultura a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Además, le invitamos a descargar nuestra aplicación. Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y así puede usted compartir con la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el ámbito internacional, donde William Shakespeare es considerado uno de los íconos de la literatura occidental junto a Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega. Sus obras siguen vivas en libros y teatros varios siglos después de su muerte. Fitz Folio es uno de sus primeros compilaciones que en los próximos meses estará en subasta. Tiene 397 años de antigüedad. Entre sus páginas se guardan tesoros de la literatura inglesa y occidental, como Macbeth, Noche de Reyes, Medida por Medida, Julio César y más. Estamos hablando del First Folio, una compilación de obras de William Shakespeare publicadas por primera vez en 1623 por John Heming y Henry Caldell, amigos del bardo inglés. Este ejemplar fue presentado en Londres por la casa de subastas Griesing, previo a una gira mundial que llevará la obra a Nueva York, Hong Kong y Beijing, como una campaña de cotización antes de ser subastada próximamente en Reino Unido. Considerado como el trabajo más importante de la literatura en inglés y en general de la literatura mundial, la copia del primer folio, que en la actualidad está en manos de Mills College, una universidad privada de artes liberales y ciencias de Oakland en California, Estados Unidos, pronto tendrá un nuevo dueño cuando esta sea subastada en Londres. A través de un comunicado, la casa de subastas ha señalado que es un inusual volumen del que solo existen 6 copias que permanecen en manos privadas, después de que en el 2001 la misma firma vendiera otra por un récord que alcanzó los $6.2 millones. Con este antecedente, la casa espera una puja que varíe entre los $4 y $6 millones.